primeros cantos, las primeras voces, el sol que despierta, la risa del joven, la gente sonríe, andan por las calles. Cristo está vivo, hasta en las ciudades. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Un corazón que late, una ilusión que crece, un amor que sale como agua que vierte. El primer abrazo, las primeras flores, el sol que contempla la paz en los hombres, los ruidos se apagan, solamente se oye que Cristo vive. Gracias, Padre. Cristo vive.